día de hoy hubo una autoconvocatoria completamente libre de personas que querían asegurar que la Asamblea Departamental pueda sesionar, debido a que ayer hubo mucha presión para que todos los vocales que son militantes del MAS no puedan ejercer dicho cargo. Pero no todos tenían procesos penales, como decían. De esa manera se vino de manera pacífica a hacer una vigilia en la Asamblea Departamental, solo para asegurar que puedan gestionar y asegurar que ya hayan vocales para las prontas elecciones necesarias. Empezaron a llegar motoqueros de a uno en uno y de pronto se superaron en número hasta el punto que la policía tuvo que salir a acercar. Como el grupo de la vigilia era mucho menor, se decidió hacer una política del silencio y no responder a las provocaciones. Ese silencio, al parecer, ha provocado demasiado a los motoqueros y a sus compañeras, porque han empezado a gritar durante horas violencia, racismo, homofobia, acoso de quienes sabían nombres, gritaban los nombres y las amenazaban a violación. A mí me han amenazado igual de violación. Y han llamado al Interpol pensando que todos aquí éramos extranjeros, cuando en realidad, una vez que ha venido la Interpol a revisar nuestros carnets, han constatado lo contrario. Al final, cuando la sesión de la Asamblea logra concluir exitosamente, porque hay un número de vocales militantes del MAS que no tenían procesos y que ya han sido aceptados. De esa manera, la policía decide escoltarnos hasta la plaza principal, y en ese salir, los motoqueros han empezado a lanzar petardos dirigidos a las personas, han pegado a un compañero, han pegado a una compañera, nos han amenazado de perseguirnos hasta nuestras casas, y de esa manera es que la plaza principal nos hemos reunido para asegurar que estemos todas y todos, y ahora ya estamos en retorno de manera conjunta, protegiéndonos, y denunciamos que este grupo parapolicial de los motoqueros, que está siendo laureado por la sociedad, que está siendo beneficiado con motos nuevas y con decoraciones, son las personas más violentas que estamos pudiendo legitimizar en esta ciudad. Son personas que no tienen vergüenza de amenazar con violación, de amenazar con muerte, de amenazar haciendo acoso, porque saben los nombres de muchas de las personas, saben sus direcciones, y no han tenido la mínima de medirse. De frente nos han amenazado. Entonces, de esa manera es que hoy día, ahora ya nos estamos retirando.